Yo mango. ¿Lo quieres? Lo tienes. Y sin dinero. ¡Miércoles de manga! Presenta. Te dijeron, nos vemos para cenar todos en tu casa. Checaste el refri y tu cartera y están vacíos. Para este tipo de situaciones, el dinero no es la única opción. Checa la receta de hoy. Banquete de cerdos al mango. Ingredientes. Un puñado de amigos elegantes. ¡No invites a Carlitos! Una porción generosa de ropa holgada, cinturón apretado, bolsita de mano nice, falda o pantalón acampanado y calcetas largas. Supermercados al gusto, Walmart, Comercial Mexicana, Gigante y Super G. Una taza completa de actitud de experto consumidor. 20 kilos de trabajo en equipo y 5 litros de té despiertas y té reapropias de lo que te pertenece. Modo de preparación. Al entrar al supermercado, sepárate en grupos de 2 o 3 personas sin interactuar entre sí. Agrega la experta actitud de consumista. Identifica a fuego lento al enemigo y sus sistemas de seguridad. Revuélvete tranquilamente por los pasillos mientras llenas tu carrito de todo lo que necesitas. Hornea a 180 grados los momentos y los lugares adecuados para vaciar tu carrito por todo tu cuerpo. En tus zonas genitales, en tus chones, entúsalo todo. Este cerdo ya se coció. Sirve la porción más barata, sonríele a la cajera y di no al redondeo. Por último, degusta con tus amigos la comida mangada. Recomendaciones. No mires a los ojos mientras buscas al soplón o te delatarás. Echa en tu carrito un poco más de lo que vas a entusar para hacer la piña. Recuerda que solo vas a recoger lo que te pertenece, que solo se trata de una reapropiación, que estamos por la libre circulación de bienes, de productos y que nadie conoce tu plan secreto. Diviértete lucubrando tus propios planes y tus accesorios necesarios. Yo mango, ¿lo quieres? Lo tienes y sin dinero. ¡Miércoles de manga!